Vidas en Red y Facción Rebelde. La censura está servida, señor Marco BT. La censura está servida en Internet y está servida solo hacia un lado del espectro político. Solo hacia el lado conservador. Si tú eres de izquierda radical, de izquierda identitaria, tú puedes opinar tranquilamente por Internet. Sí, recibirás gritos, recibirás insultos, lo habitual, pero nadie te va a censurar. Puedes estar seguro de eso. Nadie va a cortarte las alas, nadie te va a cerrar la boca. Pero si eres conservador, de derechas, de extrema derecha, si eres antifeminista, si eres pro vida, si estás en contra del nuevo orden mundial, entonces puedes estar seguro de que te van a cerrar la boca, te van a censurar, seas quien seas. Ya puedes ser el presidente de los Estados Unidos. Y no estoy hablando hipotéticamente. Puedes ser quien seas, que dependiendo de tus opiniones, tienes derecho a decirlas o no. Y es más, os voy a decir una cosa. Nuestra dependencia de las redes sociales es tal que hemos llegado a un punto en el que solo puedes ser libre, solo puedes opinar si alguien te reserva una plaza en redes sociales. Si eres una figura pública, especialmente si eres una figura pública, o eres conocido, o vives de esto, Twitter, Amazon, Google, Apple, tienen el poder de cerrarte la boca. Y hoy en día, dada la dependencia que tenemos de las redes sociales, cerrarte la boca es lo mismo que la muerte. Que alguno dirá, Converso, te has pasado de la raya. No, amigos, no, no me he pasado de la raya. Porque basta con que te cierren la cuenta para que dejes de existir. Y esto es tan sencillo para ellos, es tan sencillo para Twitter decir, señalarte y cerrarte, que es como si no existieras. Es como si te hubieras transformado en humo. Como si hubieras desaparecido. Hemos llegado a la censura 2.0, donde no hace falta que deportes al Gulag, o mandes a la Stasi o a la KGB para detener al activista. Basta con darle a un botón y silenciarlo, y esa voz crítica desaparecerá, morirá, se apagará. La censura en Internet hoy en día es mucho mayor que la de la Alemania de principios de siglo. Es mucho mayor que la de cualquier régimen político totalitario. Y llega el momento en el que todo llega a un extremo, muy serio y muy feo. Y os voy a poner en antecedentes. El miércoles pasado el Capitolio de los Estados Unidos fue tomado por un puñado de hombres y mujeres que irrumpieron como una riada en el templo sagrado de la democracia de Estados Unidos. Y fue retransmitido por medio de los smartphones de los propios actores de esta insurrección civil. Plataformas hegemónicas como Facebook tomaron medidas para que no hubiera vídeos del asalto en directo. Un asalto que estaba movido principalmente por las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien asegura que las elecciones le han sido robadas. ¿Quiénes apoyaron a aquellos que entraron en el Capitolio? Y que si veis las imágenes, todos estaban con los teléfonos móviles emitiendo en directo. Pues plataformas de transmisión en vivo basadas en blockchain, como el servicio de Live. Y tomad nota de este servicio de Live y de Parler, porque hoy vamos a hablar de la mayor caza de brujas de la historia de la humanidad. Y es que los canales con cientos de espectadores se lanzaron el miércoles. Canales online de The Life con el título Marcha para salvar a los Estados Unidos. Y otros títulos parecidos como Es hora de recuperar a nuestro país. Más de 140.000 espectadores vieron las transmisiones sobre los eventos en el Capitolio. Muchos de los cuales apoyaban a la multitud que allí había. The Life es una empresa fundada por el empresario Charles Wayne en el año 2017 como un competidor, obviamente mucho más pequeño, para Amazon Twitch. La plataforma de vídeo y vídeo en directo entró a ser famosa y empezó a ganar usuarios cuando el conocido youtuber de videojuegos Félix PewDiePie transmitió durante un pequeño periodo en el año 2019. Desde entonces, el sitio ha ido creciendo desde la posición 4.322 según el ranking de Alexa a la posición 3.273. Y es importante porque la gente puede monetizar los vídeos en The Life. La gente puede apoyar económicamente a este sitio que ha sido llamado como una plataforma de refugio para los líderes nacionalistas blancos. ¿Por qué? Porque todos estos líderes nacionalistas blancos finalmente han tenido que huir de plataformas como YouTube, Twitter, Twitch y Facebook. Sin embargo, The Life ha abierto sus puertas prometiendo, primero, libertad de expresión y, segundo, una moderación mucho más razonable. Se puede ganar dinero en The Life gracias a su propia criptomoneda, que a menudo asciende a decenas de miles de dólares. En agosto, en este mes de agosto, hace muy poco, la revista Time informó que 8 de los 10 principales beneficiarios, es decir, patrocinadores de The Life, eran o bien extremistas o bien teóricos de la conspiración. Uno de los hombres que retransmitían desde el Capitolio recibió donaciones cuando estaba retransmitiendo en directo. Este hombre se llamaba Tim Gionet, también conocido como Baked Alaska. Gionet era un habitual en Twitter allá por el año 2017. YouTube eliminó su canal en octubre, El miércoles transmitió en The Life durante más de 20 minutos, desde el interior del Templo de la Democracia, para una audiencia de más de 17.000 personas que seguían en directo cómo el ejército de valientes de Trump luchaban por lo que ellos consideran recuperar la democracia, recuperar el país y evitar que el globalismo robe unas elecciones, al menos según lo que ellos afirman. También, este señor, Tim Geonet, conocido como Baked Alaska, recibió donaciones, fue premiado con donaciones de los seguidores a través de la moneda Lemon. En una transmisión en vivo, el responsable de la comunidad de The Life dejó bien claro que no aprobaban el asalto al Capitolio, que no se identifican con el asalto al Capitolio. Y es que ahora mismo The Life se ha metido en auténticos problemas. En el momento que el asalto al Capitolio se estaba produciendo, muchos usuarios de Internet fueron a proveedores a denunciar lo que estaba ocurriendo y a intentar evitar por todos los medios que esa emisión en directo vía Internet desde un sitio muy minoritario se siguiera produciendo. Un ex empleado de The Life dijo a la revista Time en el mes de agosto que a The Life le importa más tener buenos números que eliminar a esas personas. Que The Life sirve como una herramienta de reclutamiento, como un refugio para los supremacistas blancos, como una herramienta, una plataforma para organizarse. Se encuentran en línea y se mueven fuera de línea para llevar acciones reales en el mundo, aseguró este ex empleado de The Life. Y esta plataforma ahora mismo está bajo juicio de la opinión popular y en el punto de mira de mucha gente que quiere eliminar el servicio. Las acusaciones son las acusaciones de siempre: extrema derecha, ultra extrema derecha, mega ultra hiper post extrema derecha, extremistas, radicales, racistas. Y os voy a decir una cosa. Sí, es cierto. En The Life aparecen grupos de este tipo. Pero también mucha gente del Partido Republicano de Estados Unidos que está lejos de ser racistas, simplemente son conservadores. Conservadores como Rudolph Giuliani, abogado personal, amigo de Trump, que fue expulsado de las redes sociales y que se ha refugiado también en estos sitios. El 6 de enero pasará la historia como el día en el que se tomó el Capitolio y el día en el que se emitió en directo la toma del Capitolio. Pero ahora la empresa The Life está en grave peligro. Y todo esto se produce a la vez que se están cerrando cuentas de Twitter y de YouTube en una caza de brujas a lo largo de Internet. Y ahora hablemos de Parler. Si os digo la verdad, hace unos días, un compañero de Twitter, pues comentaba: oye, Converso, ¿te vas a meter en Parler? Y yo no sabía qué era Parler. ¿Qué es Parler? Claro, el tipo que me lo decía, su Twitter es Harler. Y digo, Harler, Parler, digo, será una broma, no sé. No soy tan inteligente, no he pillado la broma. Bueno, pues quiero hablaros de Parler también. Si DeLive es el YouTube libre, entre comillas, Parler es la red social de microblogging libre. Se lanzó en agosto del 2018 como una alternativa a Twitter, como una alternativa a las políticas de censura de Twitter. El sitio se vende a sí mismo como pues una plataforma de libertad de expresión, como una alternativa imparcial a las redes sociales que no son imparciales, que son parciales como Twitter y Facebook. Muchos periodistas, muchos usuarios critican las políticas de Parler. Parler viene de la palabra francesa parler, hablar. El 8 de enero del 2021, es decir, hace dos días, la tienda de aplicaciones de Android, Google Play, retiró la aplicación. Y retiró la aplicación porque acusaron a Parler de ser una plataforma que se utilizó para organizar el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Apple también eliminó la aplicación de la tienda. Como siempre, Apple intenta ser más elegante y dijo, bueno, es que tendría que mejorar el sistema de moderación. Y Amazon ha dejado de prestar servicio de alojamiento web a Parler porque, según Amazon, promueve contenidos que incitan a la violencia. Y hablando de Amazon, quiero hablaros de Amazon y quiero hablaros de Audible. Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas con libros clásicos como Patria de Fernando Aramburu, de Hasta Aquitania de Eva García Sean de Urturi, El último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter, leída por Leonor Gatling, y las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado. Si te gustan los podcasts, spin-offs de series de televisión como Vis a Vis y La que se avecina, el podcast de Historia de España con producido por Mario Vaquerizo, y mucho, mucho contenido infantil, como por ejemplo el Desván de Miliki de mano de Emilio Aragón. Solo cuesta 9,99 al mes si tienes un mes de prueba gratuita, o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, es totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Que alguno dirá, esto Converso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué clase de contrasentido es este? Bueno, yo os cuento las cosas como son. Pero lo cierto es que hoy ha salido el bombazo. Y el bombazo es que, igual que a Wikileaks, AWS le cerró los servidores, AWS ha cerrado a Parler sus servidores. Fundada en Nevada en el año 2018 por John Matzy y Jared Thompson, tanto Matzy como Thompson son alumnos del programa de estudios informáticos de la Universidad de Denver. Parler se creó en agosto del año 2018 y su base de usuarios creció hasta llegar a los 100.000 usuarios en mayo del 2019. Y desde entonces ha atraído a personalidades conservadoras como la activista Candace Owens, que trajo 40.000 usuarios al sitio, al exgerente de campaña de Donald Trump, Brad Parscale, el senador de Utah, Mike Lee, el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, y conocidos activistas de la llamada extrema derecha y comentaristas como Gavin McInnes, Laura Loomer y Milo Yiannopoulos. Según Reuters, Parlers ha sido un hogar para los partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es cierto, y esto merece una reflexión. Porque dejadme que os diga una cosa. Vale que la gente odia a Donald Trump. O sea, yo puedo entender que haya gente que odie a Donald Trump. Pero lo que no puedo entender es que hagan una caza de brujas para que a la gente conservadora la expulsen de Twitter y tengan que irse a estas plataformas que son prácticamente minoritarias, desconocidas, y tengan que refugiarse ahí. También se han refugiado ahí las más de 200.000 cuentas de Arabia Saudita que se registraron en esta red social. Muchos de ellos partidarios del controvertido príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, conocido por algunas acciones muy censurables, ¿verdad? Twitter no ha reconocido que eliminara las publicaciones de los usuarios saudíes partidarios del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Pero todas estas nuevas cuentas de Parler vienen de Twitter. Y vienen de las purgas de Twitter. Y esto, amigos, esto es algo que se debe tener en cuenta. Aquí la noticia no es que es que hay un medio de ultraderecha llamado Parler o un medio de ultraderecha llamado The Life. Aquí la noticia es que se está produciendo tal censura que están echando a gente de derechas y conservadores a estos medios. ¿Que en esos medios también hay gente de ultraderecha? Sí. ¿Que en esos medios hay locos de la conspiración y racistas? Sí. Pero lo cierto es que están metiendo a todos en el mismo saco. Y esto es censura. ¿Sabéis quién más se ha ido a Parler? El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se unió el 13 de julio de este año, del año pasado ya. Y después, su hijo Flavio Bolsonaro, y con ellos, muchísimos usuarios brasileños entraron en Parler. Pero la fama de Parler, básicamente, viene del asalto al Capitolio. Tristemente, porque muchos partidarios de Trump utilizaron Parler para organizarse, para informarse, para movilizarse. Y como siempre, pues al final siempre la represión encuentra a unos cuantos fanáticos para cerrar su plataforma. Parler no es más que un sistema de microblogging. La diferencia es que Twitter censura a ciertos usuarios, a otros usuarios no los censura. Lo interesante de Twitter no es que sea una plataforma que lleve a cabo políticas de moderación de comentarios, no. Lo llamativo de Twitter es que lleva a cabo políticas de moderación de comentarios orientadas solo a un sector, porque es muy respetuoso con otro tipo de radical que no es precisamente el usuario de derecha o de ultraderecha. Pero no te vayas todavía, Rupert. No te vayas nunca más. No te vayas todavía. Porque tenemos que hablar de este tema. Yo sé que también está Nipegún por ahí que dice que este tema es demasiado serio para un directo rápido. Pues tú decides, Nipegún. ¿Responder a la llamada de Converso o esperar a que el tema se enfríe y perder la oportunidad de dar a conocer tus opiniones? Y callártelas. Lo cual, sé que se ha pirado. ¿Y Rupert? ¿Dónde está Rupert? Bueno, yo quiero escuchar vuestras opiniones. Quiero saber qué es lo que pensáis. Tenéis mi Twitter. Me tenéis mi canal de Telegram, que también es el Parler de Vidas en Red. Y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de estos servicios? ¿Qué pensáis de la censura en Internet? Amigos, la actualidad se está produciendo ahora. Y este es el momento de hablar de la actualidad. No permitáis que la progresía, que los buenistas se apoderen de la realidad, porque este es el momento de opinar, este es el momento de influenciar. Así que os voy a dejar que podáis opinar. Tenéis Twitter, tenéis el canal de Telegram, tenéis el chat de Spreaker, y voy a dejar que bebáis agua, que respiréis hondo y que deis vuestra opinión. Amigo Nolf dice, pudiendo estar de acuerdo con algunas cosas, pero lo de QAnon es peligroso. Y veo que determinados políticos se aprovechan de la banda de dementes. Eso de la falsa bandera lo oía yo con lo de Cataluña. Menuda banda de locos. No, la cuestión es podemos tener a Nipegún en breve, amigos. La cuestión es, ¿es una forma saludable de combatir esto por medio de la censura? Porque algunos expertos en moderación de comentarios dicen que la mejor forma de combatir a los extremistas no es silenciarlos, es que opinen y que se desacrediten a ellos mismos. La cuestión no es si Donald Trump es un mal presidente o un buen presidente. La cuestión y la noticia aquí es, ¿en una sociedad democrática y abierta es permisible ese nivel de censura? Dice Neoto, una vergüenza, una panda de hipócritas. Zuckerberg ha estado aprovechándose de Trump hasta que ha perdido las elecciones. Pues sí. Bueno, parece que tenemos la confirmación del señor Nipegún para hablar de libertad y censura en Internet, pero dice que en el siguiente. Se ve que con 16 minutos, que es lo que queda, no es suficiente para desarrollar sus opiniones. Así que estad atentos. Estad atentos porque vamos a hablar un poquito más largo y tendido con el señor Nipegún sobre libertad de expresión. Y veremos a ver si me cierran el canal. Porque tener a Nipegún es como tener a Rudolf Giuliani o como tener al responsable de campaña de Trump. Los micrófonos están a vuestra disposición, amigos. Overlord, saludos. Saludos, Marco BT. Mira tu Twitter. Comparación de censura de Parlor y Twitter. Venga, vamos a ver el Twitter. No veo nada. Menciones. Todo. Todavía no me ha llegado. Una vida de proscrito. Bueno, pues, Marco, no he visto lo de Twitter. Comparación de censura de Parler y Twitter. Pues no lo veo. Como no me menciones, me temo yo que no lo voy a poder ver. Muy bien, amigos, pues yo creo que vamos a iniciar entre todos nosotros pues una tertulia que va a valer la pena, que podamos hablar, que podamos compartir. Aquí ya me llega un enlace. De una tal Melissa Tate. Dice, así que Parler ha sido derribado por no moderar contenido violento. Sin embargo, a Twitter se le permite seguir adelante con cosas como esta. Y menciona una foto de una tal Katie Griffin que dice, dimite ahora, has perdido, se acabó. Y en la foto aparece con la cabeza cortada y sangrienta de Donald Trump. Interesante, ¿verdad? Interesante. Interesante la vergüenza de Twitter. Es una vergüenza que Twitter permita ciertas cosas, sin embargo, Twitter tenga la piel muy fina con otras cosas. Defender la democracia es defender la libertad de expresión, pero una pregunta que a todos pues nos ha tenido siempre debatiendo es ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se ponen límites a la libertad de expresión? Pues os voy a dejar aquí pensando en este tema y vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un breve receso. Y dentro de poco volvemos al directo en esta tarde de domingo, tarde de podcast, donde vamos a seguir hablando de la censura en Internet, Twitter, Facebook, Google, Amazon. Censura. ¿Serás tú el siguiente?